Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor, exactamente la 599 de este ciclo de más de 10 años que llega a más de 200 emisoras de todo el país. Y en el comienzo escuchamos atentamente a Georgina Esturba. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Te comento que la Red Solidaria Neuquén y Defensa Civil están recibiendo donaciones para las zonas afectadas por las cenizas. Efectivamente, la Municipalidad de Neuquén se ha sumado así a la campaña de recolección de víveres y elementos necesarios para ser entregados a la Red Solidaria. Esto con el fin de auxiliar a las localidades más afectadas por la erupción del volcán Puyehue: Villa Langostura, Yacobachi, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa Traful. El objetivo es reunir elementos de utilidad y víveres para los habitantes de la región afectada. Se convoca a la población a colaborar con leche, barbijos, pañales, colirios, agua, azúcar, fideos, picadillos, arroz, sopas deshidratadas, galletitas saladas y dulces, chocolate, tomate al natural, calzados y frazadas. Las donaciones pueden acercarse desde las 8 y hasta las 20 horas a los centros habilitados de Red Solidaria, ubicados en Carlos Rodríguez 261, La Rioja 170, Juan B. Justo 846 y todos los supermercados Topsy de la ciudad de Neuquén. ¿Quién dijo que está todo perdido? Escuchá, la Corte Suprema está poniendo en caja a todos por la contaminación del riachuelo y el Defensor del Pueblo está coordinando eso. Me parece que los más jóvenes tenemos que hacer algo a favor de esto y de todo lo que tiene que ver con lograr un ambiente más sano. Tal cual, basta de mirar desde afuera y de pedirle a los demás que se pongan las pilas. Además, el que rompe paga. Si dañaron el medio ambiente, por ley, tiene la obligación de recomponer. El Defensor del Pueblo de la Nación necesita que cada denuncia tenga, claramente, nombre, apellido, DNI y domicilio del denunciante. Además, deberá estar firmada por el que hace la denuncia o su apoderado. Es imprescindible agregar una fotocopia del reclamo efectuado ante el organismo involucrado. La Gente y su Defensor, al servicio de la comunidad. El accionar del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación es constante y en numerosos frentes, pero uno de ellos se destaca en particular, como es el de evaluar regularmente el grado de avance que hay en el cumplimiento del plan de saneamiento para la cuenca Matanza-Riachuelo, que es nada menos que asumir y ejecutar una responsabilidad encomendada por la Corte Suprema de Justicia. Precisamente la titular de ese área, la doctora Cristina Maistegui, está en línea con nosotros y le vamos a pedir, además de saludarle y darle la bienvenida, que nos cuente y nos actualice un poco, porque sabemos que incluso en las últimas horas hubo una reunión con el titular de la CUMAR. Cristina, un gusto. ¿Cómo están, Omar y toda la audiencia? Un saludo muy grande. Justamente en este año y por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia se realizaron audiencias el 16 de marzo y el 1 de junio, donde el Tribunal Supremo requirió explicaciones principalmente a los gobiernos condenados en la sentencia del año 2008 a recuperar el ambiente de la cuenca Matanza-Riachuelo, de manera tal de que se realizó un informe pormenorizado, punto por punto, del estado de cumplimiento. En este marco, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente, que a su vez ejercen la presidencia de ACUMAR, este organismo nuevo, interjurisdiccional, que tiene por función controlar y llevar adelante el plan de la cuenca Matanza-Riachuelo, en este marco, decía, comenzaron a realizar algunas reuniones para generar un ámbito de diálogo entre el cuerpo colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación y lo integran las cinco ONGs que participaron como partes en el proceso y las autoridades máximas de ACUMAR. Llevamos ya unas tres reuniones de trabajo, además de la reunión de presentación, donde principalmente se retomó por parte del cuerpo colegiado la digamos, el requerimiento de eliminar todas las restricciones que existían en materia de acceso a la información ambiental. Este es un punto principal que inclusive el defensor planteó con mucha firmeza en la audiencia de la Corte, porque en numerosos temas se había observado que existía más información de la que estaba poniéndose a disposición del cuerpo colegiado, inclusive del Juzgado Federal de Ejecución, y la negativa de acceso a la información no solamente no debe ocurrir porque en la Constitución, en su artículo 41 y las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental exigen lo contrario, sino que además imposibilitan claramente el cumplimiento del rol que tiene este organismo, que es controlar si el plan avanza. Por lo cual, rápidamente se han implementado algunas cuestiones nuevas que creo que es importante que la audiencia conozca. Por ejemplo, hoy la página web de ACUMAR, que tiene bastante más información que la que tenía el año pasado, además ha incorporado un buscador. Estas cosas que parecen simples son fundamentales, porque poner información desordenada y no accesible a la población también contradice el fallo. La Corte fue muy clara en esto. Información legible, accesible a la población, clara, dice el fallo. Y estos criterios son los que nosotros llevamos a esa mesa de discusión con ACUMAR y que empiezan a implementarse. Además, hemos pedido que la información que se incorpore a la página web sea completa, es decir, que sea toda la información que el organismo genera y no que se seleccionen algunas cosas sí y algunas cosas no en función de criterios que no respondan justamente a la necesidad de que la información sea a este criterio de completitud. La información primaria, la información periódica, que sean datos que a su vez sean procesables, es decir, esto tiene que ver con los formatos de la información. Y bueno, muchas de estas cosas están comenzando a cambiar ya en la página. Por ejemplo, en el día de ayer, que tuvimos una reunión, una nueva reunión, se estuvieron definiendo los aspectos vinculados a cómo presentar esa información para la población. Entonces, ahora va a haber unos formatos mucho más amigables, va a haber mapas con diagramas, con esquemas, con colores, mucho más precisos para que cualquier habitante pueda ingresar y decir, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que se ha previsto respecto de las redes de cloacas para mi municipio, La Matanza? Ingresa en La Matanza y va a ver en un mapa coloreado el área que va a tener cloacas, en qué fecha lo va a tener, en qué estado de avance está esa obra, y además va a poder corroborar si, por supuesto, lo que dice la página web es lo mismo que ocurre en la realidad. Claro. Esto también nos sirve a nosotros para poder contribuir con el mandato que la Corte nos ha dado. Esto va a ir ocurriendo con todos los temas en los próximos días, con esta información que le quiero transmitir a través de ustedes a la población. Además, quiero pedirle a la gente que lo use para que nos diga si justamente las modificaciones que se están haciendo contribuyen, como es el deseo, para que la información esté más cerca de la gente y por lo tanto se pueda saber si el fallo se está cumpliendo o todavía tiene que profundizarse algún accionar. Además de este tema, estuvimos abordando el problema de salud. La Corte pidió que se realice un plan sanitario de emergencia que tiene dos etapas, una etapa de diagnóstico y una etapa de asistencia sanitaria. Nosotros consideramos que el plan todavía está incumplido parcialmente y sobre este punto discutimos ayer largamente con ACUMAR y con los expertos en salud que el organismo posee, por lo cual se espera que en los próximos días haya una devolución de parte del organismo luego que, de nuestra presentación, donde marcamos justamente los puntos críticos que hemos considerado necesario que se abordaran en primera instancia, ¿no? Pero básicamente, bueno, está faltando concluir la etapa de diagnóstico y, según nuestro criterio, poder definir cuál es la población en situación de riesgo que necesita ser asistida tal como la Corte ha previsto en su sentencia. Bien, enorme la tarea, pero vemos que hay un paso a paso, que hay un seguimiento, que hay una constancia en la realización de las cosas y que se va clarificando. Me parece que esto que acabas de mencionar, Cristina, el de a través de formatos más amigables poner al alcance de la gente e involucrarla, de hecho, al darle información fehaciente y verificable, cómo marchan las cosas. A vos te agradecemos muchísimo esta actualización y, bueno, nos mantenemos en contacto como siempre. Bueno, con muchísimo gusto. Un abrazo muy grande. Otro, gracias. Hasta luego.